Todo hombre tiene un sueño que orienta su vida. A lo largo de la historia, los grandes hombres vemos atrás de sus vidas grandes sueños, que no solamente los orientaron, de algún modo que los ayudaron a tener el fin en mente, sino que vemos en la historia de los grandes hombres un sueño que convocó lo mejor de sus fuerzas, una pasión que orientó todo lo que ellos tenían. Su inteligencia, su voluntad, toda su historia se puso al servicio de ese sueño, de ese proyecto. Jesús es la persona más magnánima que existe. Y uno de los versículos que expresa el sueño de su corazón es el final de Mateo 28. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. En el corazón de Jesús entra todo el mundo. Por eso antes de ascender, Él envió a sus discípulos y les dijo, vayan. No hay ni un alma que es indiferente al corazón de Jesús. Y eso es lo que hizo él antes de ascender. Como un capitán que da las últimas órdenes a sus soldados, dijo, vayan por todo el mundo. Él tiene una certeza tan grande de la novedad de lo que él provoca cuando llega a una vida, cuando entra en un alma, en una familia. Tiene una certeza tan grande, la fuerza transformadora de su gracia, que hizo dos envíos. En primer lugar, a todos los bautizados, y fue el que escuchamos el domingo pasado y que el padre Federico nos hablaba. Cuando un hombre, una mujer ha sido tocada por el amor de Dios, está invitada a dar testimonio, a echar las redes, decía el padre Federico el domingo pasado, a decir es el Señor, está resucitado y descubrir que Él te necesita en tu universidad, en tu puesto de trabajo, en tu familia, en tu barrio, en tu equipo, Él te necesita. Pero en segundo lugar, Él también pensó de algunos, por un misterio de predilección, que estuviesen incluso como atrás de estos misioneros. Jesús pensó en hombres que no solamente hicieran presente su anuncio, sino que hicieran presente su corazón. Que sean una prolongación hoy del mismo corazón que vio Galilea. El mismo corazón que vio Nazaret, el mismo corazón que experimentaron los más alejados cuando Él caminó sobre esta tierra. En este domingo en toda la iglesia se llama el domingo el buen pastor. Es el único día del año donde toda la iglesia se pone de rodillas para rezar por las vocaciones sacerdotales. Es como un día donde se pide a Dios Padre que escuche esta intención del corazón de Jesús. Una de las mejores definiciones de qué es ser sacerdote la dio un santo que vivió en Francia, San Juan María Vianney, que dijo, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Es decir, que el corazón de Jesús vive, está resucitado y de un modo especial puede hacerse presente cuando un sacerdote es dócil a su gracia. Entendió perfecto San Juan María Vianney el sueño de Jesús, de hombres de barro que puedan llevar ese tesoro en vasijas, que puedan prolongar, que puedan ser canales de la fuerza de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su interés por los más alejados. Y entonces hoy toda la iglesia se pone a rodillas y dice, Padre, queremos que se cumpla el sueño de Jesús. Necesitamos hombres dedicados full time para que envíen misioneros, para que puedan ocuparse de las naciones, porque todavía hay muchos que no te conocen. ¿Cuál es el amor del corazón de Jesús que se pide un sacerdote y que ustedes pueden exigir de un sacerdote? Se expresa en dos expresiones que hoy usa Jesús. Se pide que el sacerdote tenga la voz de Jesús y sus manos. Cuando Dios Padre mira al mundo, Él no mira como Google Earth, que como si fuera un zoom desde arriba y ve simplemente como casitas y personas. No ve multitudes, ve hijos únicos. Como un padre que nunca dice, tengo cinco iguales, tengo cinco hijos únicos. Para Dios Padre hay millones de hijos únicos, hijos predilectos, que valen la sangre de su hijo. Y para eso Él quiere enviar personas que hagan presente su voz y sus manos para convencer especialmente a los que se sienten más tentados de no sentir ese amor, de que Él vive, de que Él reina. En primer lugar, entonces, se puede exigir un sacerdote la voz. Miren lo que dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. A un sacerdote se le puede pedir que, especialmente entre tantas voces que hay en el mundo, que él haga presente la voz de Jesús. Entre tantas voces que nos pueden distraer, que él sea portador, canal de la voz de Jesús. Y no se trata de un tema de fonética, de voz, de que hable igual que como él hablaba. Se trata de uno percibir el mismo amor, el mismo interés que Jesús tenía con los doce y con las multitudes a través del sacerdote. Se trata de pedir la misma autoridad que con la que Jesús hablaba, que puede hablar el sacerdote. Si el sacerdote habla en su nombre, uno intuye que es demasiado poco. Pero si habla en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, entonces ahí es una voz, y uno lo reconoce cuando es así, es una voz que se convierte en una puerta, que me abre ese vínculo, esa relación que mi alma espera, que toda alma espera. Se vuelve una puerta esa voz para llegar a verdes praderas. Es como que si uno descubriera que en esa voz me lleva el agua viva, y entonces puedo confiar en esa voz. Eso es lo que se pide de un sacerdote, que ya no sea su voz, no importa la verdad mucho su voz no salva, salva la voz de Jesús, salva la voz del buen pastor resucitado, que se digna usar la humanidad de un sacerdote. A veces por eso es una voz que no siempre nos dirá lo que queremos. A veces será una voz que busca alentar, a veces será una voz que busca consolar, que busca levantar, a veces será una voz que con cariño confronta e invita más en nombre de Jesús, porque Él no está para que lo amen a Él, está para tratar de ser voz de Jesús, que siempre nos quiere hacer crecer, que quiere que demos mucho fruto. Una vez Jesús me enseñó esta lección. Los viernes, cuando están por arrancar los retiros, volver a empezar, les soy sincero, son como las tardes de más sufrimiento y más gozo de todo el año. Más sufrimiento porque hay personas que hemos estado visitando y uno ve que de eso depende no solamente él, sino su familia, su historia, tanta influencia que puede tener. Y por otro lado, cada uno que se sube al colectivo es como una fiesta, pues significa que empieza una vida nueva, realmente. Subirse ese colectivo es como un ticket a la vida nueva, para él, para su familia, para su ambiente. Hace 2 años estábamos en Pilarica misionando y habíamos especialmente conocido un hombre que tenía mucha influencia, es decir, que podía hacer mucho bien, podía tirar las redes después a muchos, así que sabíamos que Jesús lo estaba buscando a él. Y habíamos ido a visitarlo, teníamos un vínculo, muchos misioneros lo habían visitado. El sábado anterior dijo, sí, yo voy a ir al retiro, pero siempre sabemos que ese viernes hay un gran combate espiritual, así que fuimos temprano al barrio y me toca ir con otro de los misioneros a su casa, golpeamos las manos y nada, no responde. Y se escuchaban voces y golpeamos las manos de vuelta, nada. Y no teníamos mucho tiempo, teníamos que hacer como un tour de recorrer especialmente a los más alejados, así que no es que podíamos dedicarle tanto tiempo. Pensé en saltar el alambrado, pero dije, no, soy sacerdote, no ahora para saltar el alambrado. Antes sí, pero ahora no. Volvimos a aplaudir, nada, se subía la música un poco. Bueno, cuestión que fuimos a lo de su mejor amigo para agarrar su teléfono. Dijimos, che, ¿no está viniendo? Mirá, no me contestó hoy, traté de llamarlo a la mañana, no me dio bola. Bueno, a ver, traté de contactarlo. Nosotros vamos a ir a buscar a otro hombre, después venimos. Fuimos a buscar al otro hombre, volvimos, y me dice, no, mirá que yo lo conozco, me acaba de decir que no va, y lo conozco que tenemos 5 años. Cuando él dice no, es no, y no se lo puede mover. Pero mirá que lo hemos visitado, sí, sí, pero él te dijo, pero yo sé que no va a ir. Quédate tranquilo, la verdad que me duele, pero no va a ir, nos dice. Bueno, le digo, hagamos un último intento. Andá vos delante, y después nosotros vamos atrás, como un convoy que va hacia su casa. Entonces, él va primero, nosotros íbamos caminando, él fue con su auto, cuando estamos llegando a la esquina de su casa, él ya viene con su auto y dice, no, ya me dijo que no, que está enfermo, así que no pierdas el tiempo, padre. Bueno, cuestión que fuimos igual a la casa, y ahí nos acordamos el evangelio de hoy. En el fondo habíamos estado aplaudiendo en nuestro nombre, le dijimos, Jesús, vos dijiste que sos el buen pastor, y las ovejas escuchan tu voz. Si es verdad esto, como un sí, nosotros vamos a aplaudir una vez, y que si este hombre tiene que ir, que escuche tu voz. Aplaudimos y se abre la puerta. Sale su mujer, padre, ¿qué hace acá? Bueno, entramos. Imagínense el miedo que tenía el marido que estaba adentro de la casa cuando escuchó la voz. Entonces estaba en otro cuarto, empezó a toser para darnos a entender que estaba enfermo. Dale, vení, le decimos, vení, dale, vení. Se sienta. Bueno, la verdad que no había nada que hablar, ni de fútbol, ni de nada. Te venimos a buscar para el retiro, le dijimos. Y de repente, no, padre, perdóneme, pero no lo voy a poder acompañar esta vez. Silencio. El otro misionero se ve que rezó igual o más que yo también intercediendo en ese momento. Y de repente pasó algo inesperado. Se acerca a su hijo, a hablarle al oído, y escuchamos algo que no habíamos escuchado. Le dice el padre a su hijo, ¿vos querés que tu papá vaya al retiro? Yo casi lo agarro al niño y le digo, decí que sí. Y el niño dice, sí, quiero que vayas. Y de repente él le dice a su mujer, ¿me ayudas a preparar el bolso? Su mujer empieza a llorar, emocionada, pues sabía lo que estaba en juego. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús. No necesitaban mi voz, necesitaban la voz del buen pastor. Y por eso es un primer modo que se le puede pedir al sacerdote, que sea la voz de Jesús. Y en segundo lugar, las manos. El segundo modo a través del cual, y que ustedes pueden exigir también a un sacerdote, que haga presente el amor de Jesús, es a través de sus manos. Es muy evidente para un sacerdote porque en su ordenación son ungidas las manos. Hay un óleo que se pone y se le recuerdan que esas manos, que son signo de dominio, de poder, ahora ya no le pertenecen. Son signos que son manos de Jesús para levantar, para consolar, para guiar. Y esto es uno que lo puede pedir a un sacerdote, que sea las manos de Jesús. Por eso hoy dice Jesús, nadie las arrebatará de mis manos, ni tampoco las manos de mi Padre. Si podemos pedirle a un sacerdote, pelee por mí, Padre. Con esas manos que Jesús te ungió, pelea por mí para que yo no me vaya a las manos de mi Padre. Hace un tiempo, el padre Matías, uno de los sacerdotes de la Sociedad San Juan, sorprendido por esta experiencia del poder que él veía en sus manos, nos escribió un testimonio. Le escribí en estos días pidiéndole permiso para contar una parte. Quisiera releer solamente una sección de su testimonio, se llama El misterio de mis manos, de percibir lo que pasa a través de sus manos. Por ahí nos puede ayudar para aprovecharlas. Habla de la sorpresa que él descubrió en estos años. Dice así, mi conclusión, obvia por demás, es que hay algo en mis manos que no manejo, que no es mío. Son mis manos, las miro un poco, las mismas manos de siempre. Nunca tuve otras, no podía ser de otro modo. En todo caso, una mano como cualquier otra mano, 5 dedos en cada una y nada más. Sin embargo, hay un poder, una fuerza que se desata. Hay algo que las excede. Son las manos de Jesús. Mano que cura, que levanta, que anima. El misterio de mis manos. Las uso para bendecir y desencadenan algo que no les pertenece. Son conducto de algo la cual no son dueñas. Esa unción que recibieron con el Santo Crisma hace años en la ordenación, hace rato se ha borrado físicamente, pero se borró el Crisma, pero quedó la unción. Miren qué bueno esto, dan lo que no tienen ni poseen, dan el Espíritu. Pienso que son como la encarnación, como otra encarnación. Dios se ha quedado en estas manos. Se esconde en ellas, se disfraza en ellas, se disimula en ellas y pasa desapercibido en ellas. Totalmente humanas, totalmente divinas. Me sorprende lo que son capaces de hacer, dice, de lo que han sido investidas, capacitadas y dotadas. Y termina diciendo, y a veces las quiero recobrar por un momento y le digo, son mías, Señor, son mis manos. Y él me dice, no, son mis manos. Lo segundo entonces que podemos pedirle a un sacerdote es que entregue sus manos, que sean manos que consuelan, manos que peleen por sus ovejas, manos a través que pase el poder de Dios. 2 propuestas entonces para este domingo. En primer lugar, los animo a todos los que estamos acá hoy a agradecer por los buenos pastores en nuestra vida. Y por esos pastores que no salen en el diario y nunca van a salir, salen las malas noticias. Pero hoy es un día para darle gracias a Jesús. Gracias por todos esos pastores que desde mi infancia tuve en el colegio, cuando era más grande, los que me fueron a buscar, los que pelearon por mí, los que estuvieron de rodillas por mí, aunque no me di cuenta y ahora me doy cuenta. Gracias que recibí, se ve que alguien estuvo orando por mí. Gracias por esos pastores. Tantos y tantas que se entregan diariamente y que no salen en los diarios y nunca saldrán. Sus nombres están en el cielo, pero no en los diarios. Pero qué importante hoy es agradecer. Frente a un mundo que critica mucho y es muy fácil derribar, qué importante dar gracias por la propia experiencia, sin ocultar los desafíos que hay hoy en día, pero también hay mucho bien. Y dar gracias, y pienso que ustedes lo ven, y recordar hoy a todos aquellos que me han acompañado durante la vida. Dar gracias. Y en segundo lugar, hoy unirnos a esta jornada mundial de intercesión y pedir por más pastores. Hoy es el único día del año donde todos le decimos: Señor, si es verdad esto, necesitamos muchos que sean tu voz y tus manos. Miren un dato que nos puede ayudar a clamar con fe que haya más sacerdotes. La última estadística dice que en el mundo hay aproximadamente 416.000 sacerdotes. Y el último censo de la población mundial es que hay 7.352 millones. ¿Cuál es el ratio entre sacerdote y población mundial? Uno cada 14.300. Cada un sacerdote, 14.300 ovejas que esperan la voz, esperan las manos del buen pastor. Por eso es una necesidad imperiosa. Y el secreto es que no pedimos que Jesús llame. Él es el buen pastor que hace 2000 años viene llamando. Es su iglesia, Él va adelante. Hoy pedimos que los que son llamados respondan, que confíen. Como ese hombre de esa historia que escuche la voz del buen pastor, que lo convoca a esta tarea. De un hombre, 14.300 almas. Les invito a cerrar los ojos por hacer una oración. Jesús, te damos gracias en esta noche por tu presencia, este tiempo de Pascua. Te damos gracias por ser el buen pastor en nuestra vida, que nos quiere llevar a verdes praderas, a las aguas vivas. Gracias por todos los que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, que nos han hecho presentes tu voz, tus manos. Déjanos reconocer tu voz, Jesús.